Shaddai, El Shaddai, El Elyon Ahavonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Ahavonai. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Tu amor un cordero envió y al hijo de Abraham salvó. Tu poder el mar abrió y un camino apareció. Eres el Dios que siempre ve a todo el que postrado esté, y tu fuerza libres los puede hacer. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Ahavonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Ahavonai. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Revelaste que vendría el tiempo del Mesías. La gente no pudo entender lo que Cristo vino a hacer. Tu palabra contenía el plan, pero no querían escuchar. Aún así tu obra cumplió cuando su vida ofreció. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Ahavonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Ahavonai. Te alabaré y te exaltaré.